jornada y en esta mañana de viernes 4 de julio, en el día del cuequero y la cuequera, queremos saludar al diputado de la región de Valparaíso, Andrés Lonton. ¿Cómo le va, diputado? Mucho frío, ¿eh? Mucho frío, Yanni. Así que estamos acá abrigados. Siempre el gorrito de lana viene bien, pero hoy día no lo ando trayendo. Sí, así nos hemos dado cuenta. Sufrimos los pelados. Doblemente. Doblemente. Oiga, diputado, ¿es bueno para bailar cueca o no? Porque hoy es el día del cuequero y la cuequera. Tuve que aprender a la fuerza. A la fuerza, porque. No, yo creía que bailaba bien, porque ya. En el colegio. Los típicos actos de. Sí, en el colegio bailaba siempre. Entonces dije, aquí la hago. Y el 2017 me sacaron una cueca. Y la verdad es que... ¿Se mandó un Lago Ver? ¿O paquea Lago Ver? ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido? Y bueno. después de eso tuve una inducción intensa. Intensa. Y desde ahí ya llevo 8 años bailando ininterrumpidamente. ¿Y zapateo? Sin problema, zapateo. ¿Cómo anda con el zapateo? Mira, paso justo. O sea, estoy como con el cuatrelli. De repente alcanzo en 5. Pero un día ando muy inspirado. Ya, pero zafo. Ya, siempre en una sola fonda. En una sola fonda, ya, sí, perfecto. Sí, la oficial, la fonda oficial. Sí, digamos. De ya varios años ya en una sola fonda. Solo la fonda oficial. Sí, la fonda. Actualidad semanal con el diputado Andrés Lonton, estaba aquí en la radio Carnaval FM. Oiga, lo vi bien crítico, diputado, por el anuncio de esta nueva licitación de el transporte público en el gran Valparaíso, ¿ah? ¿Eh? Sí, o sea, no tan crítico. Mira, si hay que hacer un matiz, es importante la licitación del transporte público. Si nadie puede estar en contra de algo así, es importante renovar la flota, cambiar los medios validadores de pago, es decir, sacar el efectivo y tener la maquinita para que la gente no ande con efectivo y tampoco los conductores. Recordemos, los conductores, una de las razones por las cuales los asaltan o sufren violencia tiene que ver por el manejo de plata. Entonces, Sí. Eso es importante. Los contratos, que los conductores puedan tener contratos con determinadas horas, y no estas horas extensas o por ticket cortado, que en definitiva promueve también las altas velocidades o que los recorridos no sean lo que uno quisiera. Entonces, la verdad es que, Yanni, es importante la licitación, pero sí hay ciertos elementos que preocupan, pero preocupan principalmente la demora. A ver, ¿por qué demoró tanto? ¿Por cómo puede ser que una licitación esté durmiendo en un cajón y que el ministro crea que está en Contraloría? O sea, el ministro de Transporte, si no sabe que esto no está en Contraloría, ¿quién sabe dónde está? Entonces, es algo que tiene que tener sentido de urgencia, Yanni. Entonces, la licitación en esta región viene esperando muchos años, sobre todo por la calidad, por los recorridos, por la cantidad de micros, por la renovación de la flota, por las vías exclusivas, por el tema estructural. O sea, uno de los grandes dilemas de la región de Valparaíso, y el gran Valparaíso, tiene que ver con el transporte público, tiene que ver con que determinadas horas los transportes dejan de pasar, hay poca frecuencia. Entonces, es el problema que uno más se topa, conjuntamente con la delincuencia, entre otros, en los distintos sectores. Entonces, si bien es importante, Yanni, creo que hay temas complementarios que hay que solucionar. El tema de las vías estructurantes, vías exclusivas. Pero esto no lo trae la licitación. No lo trae la licitación. Claro, entonces, porque hoy día está bien, celebramos la renovación de flota, vamos a tener un tercio de la locomoción, digamos, del Gran Valparaíso, tendrá estos microbuses, algunos eléctricos, otros más modernos, con wifi, vamos a ir calientito, en fin, etcétera. Pero no sé si este habrá sido quizás el punto negro de la crisis del transporte, porque la gente nos dice, oiga, necesito un bus más cómodo, o sabe que necesito ir bien sentado, cargar mi celular. Si la gente hoy día lo que necesita es que pase la micro. Que pase la micro. Así es, necesita que pase la micro. Entonces, cuando tú vas a renovar solamente una parte de la flota y corres el riesgo, además, de que ahora por la antigüedad de muchas micros salgan de circulación estas, son casi 200 las que van a tener que salir en los próximos meses, pero no hay renovación de esa flota porque además los pequeños transportistas no saben, no van a estar dentro de la licitación o posiblemente no estén, por lo tanto no tienen un incentivo para renovar o para invertir en un bus, en una micro, eso requiere las ayudas, en este caso el gobierno regional. Hay un programa que se llama Renueva tu Micro, que se implementa en todo Chile, pero acá ha tenido muy, muy baja ejecución o incentivos para o implementación desde el punto de vista del gobierno regional para que apoyen a los microbuseros, particularmente los más chicos que tienen que renovar sus buses. Por lo tanto, ahí el llamado es también al gobierno regional, al gobernador, a que impulse el Renueva tu Micro, porque si no, vamos a tener probablemente casi 200 micros menos en una región o en el Gran Valparaíso, que ya cuenta con pocos recorridos. Entonces, eso es importante, Yanni, y también el pago de la subvención por el congelamiento de la tarifa. Hace 4 meses que no se paga. Uh-huh. Y eso implica que los conductores no se les paga, o con dificultad. Y los más chicos son los que sufren. Entonces, el llamado de atención al Ministerio de Transporte para que esos recursos los libere lo antes posible, porque no pueden estar mendigando los recursos que sí, por ley les corresponde a los microbuseros. Pero en ese sentido, acá hay una gran dificultad que tiene que ver precisamente con la renovación de la flota, con los recorridos y obviamente con las vías, para efectos de que las micros tengan la exclusividad de ciertas vías que tienen que obviamente ir acompañado de una estructura vial que vaya acorde a la licitación nueva que se está realizando. Y en ese sentido, obviamente que podemos quedar al debe con esta licitación que ya se ha demorado suficiente tiempo y que la gente necesita mucho. Hubo tiempo de sobra para hacer una buena licitación y poder apuntar además también a lo que hoy día queja a la ciudadanía. Nosotros miramos con recelo cuando se renuevan las flotas en Santiago, se inyectan recursos al transporte público. Y hoy día nos pasa además dentro de la misma región, diputado, porque nosotros hoy día hablamos esto en las 5 comunas de la conurbación del Gran Valparaíso. Así es, que queda para el interior. Pero me imagino, claro, cómo nos mira con recelo Calera, Quillota, que tienen que esperar dos horas, Los Andes, San Felipe. Los Andes a las 6 de la tarde o en la mañana. Olmué, que tenía desde Quebrado Alvarado 3 viajes en la mañana y 3 en la tarde. Aquí hay un problema, además también una crisis del transporte público, no tan solo en la conurbación del Gran Valparaíso, sino que en la región donde hay algunos sectores. No podemos decir que Quintero quizás a lo mejor es un sector rural o Puchuncaví como ciudad. No son sectores rurales y que hoy día lamentablemente también tienen serios inconvenientes con la locomoción colectiva. Sí, tú lo dices muy bien. Pareciera ser que Santiago es Chile para muchas cosas, y en el transporte público todos hemos visto cómo la inversión ha sido sostenida a costa de todo Chile, no solamente Santiago. Y acá tuvimos una gran modificación que esperemos que empiece a tener efectos, que tiene que ver con los fondos espejo. A propósito de las modificaciones que hicimos en el Congreso en el transporte, a propósito del transporte público, incorporamos de que se pueda gastar los recursos exclusivamente, primero exclusivamente en transporte, pero en segundo lugar que pueda también generarse proyectos de inversión vial para la región de Valparaíso, considerando las deficiencias que hay no solamente en cantidad de micros, sino que también en infraestructura vial. Porque el gran proyecto subía a Alessandri y después subimos a Alessandri, nos quedamos arriba de Alessandri. Claro, bueno. Entonces se está incentivando el andar en vehículos. Uh-huh. Y el andar en vehículos en esta región en particular, Yanni, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero Viña, Valparaíso y el interior ya no es lo mismo que hace 5 o 6 años. No, para nada. El parque automotriz se ha incrementado mucho. Y lo que nosotros tenemos que promover es que la gente pueda también ocupar vías alternativas de los automóviles, en este caso las micros, que además mucha gente ya tiene temor de utilizarla. Hace 5 o 6, o cuando uno era chico, uno tomaba micro a las 3, 4 de la mañana y no pasaba nada. O sea, ¿y qué estaba haciendo tan chico usted en la calle? Mis papás no se preocupaban de nada, íbamos a Valparaíso. Ah, ya, ok, ya. ¿Te acordáis? Sí, ya. No te eché buen detalle, ¿no? Es que ya no existen, así que da lo mismo. Pero el transporte público es un gran dilema de esta región. Yo espero que esa licitación, no siendo la solución a todos los problemas, me alegro que por fin esté avanzando. Y espero que el gobierno tenga sentido de urgencia y de gestión con temas prioritarios para esta región que tiene que ver con la seguridad y con el transporte público, porque todo va de la mano con la seguridad ya en hoy día. Sí, todo. Conversamos con el diputado Andrés Lonton a esta hora aquí en Carnaval, 11 de la mañana, 17 minutos. Recién nos decía el diputado, ¿cómo es posible que el ministro de Transporte no sepa o no hubiese sabido, cierto, que la licitación estaba en Contraloría? Bueno, que no estaba. Que no estaba en Contraloría. El ministro Montes parece que tampoco sabía que se habían rechazado cerca de 1.800, 2.000 viviendas desde la Cámara Chilena de la Construcción para la reconstrucción, ¿no? Aquí en los sectores del mega incendio, específicamente en Viña del Mar, en Quilpué. ¿Qué saben los ministros? ¿Cómo vio además este tema, diputado? Yo estuve en esa comisión de reconstrucción el día lunes y la verdad es que todos nos quedamos con la boca abierta cuando el presidente de la Cámara Regional de Construcción, Fernando Bustamante, conjunto con el vicepresidente, nos dicen: se ofrecieron 1.800 viviendas, y de todos los valores, porque en un momento se dijo, no, es que eran muy caras. No, habían de todos los tramos de valores para ofrecer. No es que tenemos estas. Habían de todos los tramos para entregar inmediatamente. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué se rechazaron? ¿Les avisaron o le avisaron a la gente? le avisaron a Cámara Chilena de Construcción, pero pareciera ser que nada de eso pasó, o al menos con la intensidad que uno quisiera. Lo que te dan a entender, o sea, le dejaron el visto a la Cámara Chilena. Es que le dejaron casi el visto. Que le dejaron el visto, que no hubo respuesta, no hubo llamado, no hubo contacto, y la gente ayer, los damnificados, parte de ellos en la comisión, dijeron que nunca se enteraron. Entonces, la solicitud que le estamos haciendo al Ministerio de Vivienda, más allá de la responsabilidad, más allá de la desidia o la liviandad con la cual vieron este ofrecimiento de 1.800 casas, que yo creo que tiene que ver, sinceramente, y esto es un análisis personal, que tiene que ver con una aversión al mundo privado, que tiene que ver con la autosuficiencia de este gobierno de creer que todo tiene que ser público y que todo tiene que ser con recursos públicos, y de la incapacidad de tocar la puerta a los privados. Eso tiene que ver, y lo he visto también en muchos municipios del Frente Amplio o de la izquierda más dura, de que hay una incapacidad de relacionarse con el mundo privado, Yanni, y que la Cámara Chilena de Construcción hayan tenido que llegar ellos a ofrecer ayuda, revela eso, cuando los damnificados lo que quieren muchos es tener una solución habitacional al alcance de la mano. Mira, yo te aseguro que parte importante de la familia habían elegido inmediatamente tener la... Si esto era entregarle las llaves, Yanni, las llaves de una casa, de un departamento, tome, aquí tiene, se puede ir para allá. Y eso hicieron oídos sordos, o no lo vieron con la suficiente diligencia e importancia que requería parte de esta familia, y eso se suma a un episodio más de la inoperancia, lentitud, excesiva burocracia que ha tenido este gobierno para enfrentar este proceso de reconstrucción que tiene a la mayoría... de los damnificados. Hoy día podríamos tener muchas familias viviendo tranquilamente, retomando su vida, su cotidianidad. Pero si ya eran departamentos terminados, entregarle la llave, listo, solución habitacional. Quizás mucha gente te iba a decir que no, pero haz un catastro y pregúntale a la gente, reúnelos en una asamblea, haz un análisis monetario. Hoy son 800.000 millones. Ya, se nos escapan los recursos, entregamos un subsidio. De seguro alguien que hoy día está endeudado hasta el cuello porque tuvieron que autoconstruirse, lo hubiese convenido más haber pagado quizás, a lo mejor, ponle tú, una mínima cuota y poder terminar de saldar, bueno, y quedarse con el departamento. Por ejemplo, probablemente. Entonces, lo que le pedimos ayer, Yanni, a la comisión investigadora que preside el diputado Andrés Celis, es de que reactivaran, Yanni, este proceso con la Cámara Chilena de la Construcción, y que hicieran un ofrecimiento formal a la familia, hicieran el análisis contable, porque te aseguro que acá el problema no es de recursos, y den flexibilidad con respecto a esto, porque la rigidez respecto a los procedimientos está impidiendo que hoy día familias tengan su casa. Pero lo que el ministro Montes dice es que vamos a averiguar, esto no es tan así. Lo que sorprende es que el ministro Montes no hubiera sabido. A ver, si te ofrecen 1.800 casas, ¿quién es el primero que se tienen que enterar de esto? El ministro. Sí. El ministro. Y pareciera ser que el ministro no tenía la información. Sí. Entonces, eso no puede ser, Yanni. Entonces, la inoperancia, o decía ya, llega a niveles que son difíciles de creer y comprender, Yanni. Pero yo te aseguro que tiene que ver con la relación con el mundo privado. Y la verdad es que sin el mundo privado, el país no tendría financiamiento en distintas áreas. Porque estas cosas se financian con los impuestos de todos los chilenos. Y quienes dan trabajo en Chile, y que tiene que ver con muchos de ellos, con quienes generan procesos de reconstrucción, las inmobiliarias, constructoras, que están además participando en el proceso para poder sacar adelante soluciones habitacionales, y que a propósito de una modificación del Congreso, Yanni, también hicimos que participaran con mayor intensidad. Pero dentro, eso es muy preocupante, Yanni, pero además lo preocupante es lo poco que ha avanzado los temas de salud mental, y también los recursos a propósito del Ministerio de la Mujer, a propósito del apoyo a las mujeres damnificadas, tienen un 0% de ejecución. Y la verdad es que el día de ayer nos enterábamos cómo otra persona damnificada se había suicidado, quitado la vida, Yanni. Entonces, los temas de salud mental no hay que mirarlos a menos. Cada vez con mayor intensidad y dificultad, familias están enfrentando dilemas familiares producto de el proceso de reconstrucción. Entonces, a ejecutar esos recursos, a apoyar a las familias, porque también los municipios se ven impedidos si es que el gobierno no libera los recursos de poder implementar planes de acción más allá de la voluntad y las ganas que tengan los municipios de poder apoyar. Pero lo que exigimos es mayor cercanía y mayor acompañamiento con muchas familias que no tienen su casa, pero además están viviendo un dilema familiar muy grande por depresiones y temas de salud mental muy compleja que tienen que ver precisamente con el incendio que vivieron y que le quitó la vida a 138 personas. 11 de la mañana, 23 minutos, día viernes, conversamos con el diputado Andrés Lonton aquí en los micrófonos de la radio Carnaval FM, la radio que más se escucha. ¿Sabe lo que me preocupa? Además también, diputado, fue incluso titular hace un par de días el diario El Mercurio a propósito de la delincuencia, a propósito del comercio ambulante en la avenida Valparaíso, ah, y a propósito sí. de un fallo además también de la Corte, es que la Delegación Presidencial Regional, es que la Seremi de Seguridad han dicho que no tienen hoy día las atribuciones para poder combatir aquello. Y si no las tienen ellos, entonces, ¿quién, pues, diputado? ¿Quién podrá defendernos? Pero, claro, el Chapulín Colorado. Sí, la verdad es que también eso sorprende, Yanni, sobre todo porque acabamos de aprobar una ley de que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Sí, pero si no, ¿para qué, pues? Si no, ¿para qué? A ver, a las policías, para que la gente entienda. Las policías tienen un mando operativo, ¿no es cierto?, que es autónomo, que es independiente, que de ellos depende, pero el que coordina, dirige la autoridad, el poder civil, es el que está a cargo de las policías para poder priorizar y conducirlas respecto a la delincuencia en nuestra región. Para eso están los planes regionales de seguridad, están los consejos comunales de seguridad pública, la estrategia de seguridad regional que la dirige el Seremi y, por cierto, también el delegado presidencial. Entonces, cuando la respuesta a la Corte de Apelaciones a propósito del recurso de protección por el comercio ilícito es, pucha, aquí no tenemos nada que ver nosotros, si el comercio ilícito, bueno, pregúntale a los carabineros. Claro. Pero la verdad es que es insólito. Entonces, o esto es ignorancia, o es inoperancia, o tiene que ver también acá con un tema político de por medio, Yanni, porque alguien que puede hacer la diferencia con respecto a lo que está pasando con el comercio ilícito, que tiene que ver muchas veces con el narcotráfico, el crimen organizado, que está detrás de parte de esto, es precisamente el Seremi de Seguridad Pública y el delegado frente a una estrategia clara, coordinada, dirigida, estructurada. Si para esto tiene que haber estrategia. Entonces la verdad es que es francamente decepcionante el pensar que autoridades en nuestra región que tienen que encargarse de la seguridad dicen que no tienen las competencias para encargarse de la seguridad. Entonces, ¿quién le vamos a tener que preguntar al Seremi Vivienda? ¿Quién vamos a preguntarle? No, Pablo, ya tiene suficientes problemas ya, diputado. Entonces la ley es muy... Quizá el Seremi del Deporte a lo mejor podríamos echarle una mano, no sé. Claro, para correr, para cuando estaban corriendo. Algo, claro, efectivamente. No, entonces la ley es clara, Yanni, entonces el llamado es que se involucren, porque el gran dilema de esta región, entre otras cosas, es la delincuencia, el no poder caminar tranquilo por el centro de la Avenida del Paraíso, de Viña, del interior, de San Antonio, de Quilpué, tiene que ver con la seguridad, y quienes mandatan, dirigen, implementan acciones que tienen que ser firmes y contundentes son precisamente la Seremi y la delegación. Recordemos que hay una ley de comercio ilícito, una ley específica que se preocupa de esto. Y por lo tanto la implementación de ella depende no solamente del municipio que tiene una labor preventiva en materia de seguridad, sino que depende directamente de la delegación y el Seremi de Seguridad, que es precisamente el encargado por ley a través de este ministerio nuevo de encargarse de la seguridad en la región de Valparaíso y en todo el país. Por lo tanto, Yanni, esto preocupa porque pareciera ser que hay una incapacidad clara de querer abordar esta situación que tanto preocupa a quienes caminaban tranquilamente por la calle del Paraíso, por el centro del Paraíso, hoy día lo hacen con mucho temor y con más cortinas que bajan, que suben, precisamente por el dilema del comercio ilícito. Mauricio Tobar, desde Quintero, no me va a dejar de escribir hasta que le mande el saludo. Me dice, un saludo a mi diputado, Andrés Lonton, de parte de Mauricio Tobar. Ah, sí, lo conozco. Quintero. Gran dirigente Mauricio Tobar, sí. Así que le mando un abrazo grande. Mauricio, RN, de corazón. Sí. Mauricio Tomar. Tomar. Perdón, Mauricio Tobar, perdón, Mauricio Tobar. Ahí estamos. Ya, buen fin de semana. Sé que va a Santiago a una reunión con el director de concesiones, ¿no? Tengo reunión con el director de concesiones por varios temas. Puerto terrestre de los Andes, ya. Maitencillo, por algunas expropiaciones que los vecinos están muy preocupados, la entrada de Maitencillo. Véame eso de mi casa ahí, por favor, diputado. Sí, sí, no estoy dispuesto. ¿Tu cuarta vivienda? Mi cuarta vivienda, o sea, en Maitencillo, por favor, vivienda. Diputado, que no se lo haya olvidado. Oye, y vemos también con la ministra de Salud, nos juntamos a propósito del Hospital Biprovincial, Hospital Quintero Puchuncaví. Y también por distintos proyectos en materia de salud que vamos con el presidente de la Comisión de Salud del Gobierno Regional, Rodolfo Silva. Bien, pues que le vaya bien. harta suerte, harto ánimo. Gracias, Gianni. Tómese la agüita de manzanilla para que vaya. Me la tomé al seco. Para que vaya tranquilita para Santiago. Ya, 11 de la mañana, 28.